Sección 24 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 5, parte 2. Según eso, interrumpió el amigo, ¿usted no ha venido aquí por ningún delito? Ya se ve que no, dije, y enseguida le conté punto por punto mi vida y milagros hasta la época infeliz de mi prisión. El compañero me atendió con mucha cortesía, y luego que hube concluido me dijo, amigo, la sencillez con que usted me ha referido sus aventuras me confirma en el primer concepto que hice luego que lo vi. Esto es, que usted era un mozo bien nacido y que había venido por una desgracia imprevista. Aunque es constante que no padece sin delito. No robó ni cooperó al robo, pero, ay amigo, tiene usted sobre sí las lágrimas que arrancó a su madre y tal vez la muerte que probablemente le anticipó con sus extravíos. Y los delitos que se cometen contra los padres claman al cielo por la venganza. Por ahora no hay más que conocer esta verdad, arrepentirse y confiar en la divina providencia, que aun cuando castiga, siempre dirige sus decretos a nuestro bien. Por lo que toca a mí, ya le dije, cuente con un amigo y con mis infelices arbitrios, que los emplearé gustosísimo en servirlo. Por tercera vez le di las gracias, conociendo que su oferta no era de boca, como las que se usan comúnmente. Y picándome la curiosidad de saber quién sería aquel hombre amable, no pude contenerme, sino que, con pocos circunloquios, le supliqué me hiciera el favor de imponerme de sus infortunios. A lo que él me contestó con mucho agrado, diciéndome, «Don Pedro, cuando no fuera por corresponder a la confianza que usted ha usado conmigo, contándome sus tragedias, haría de buena gana lo que me suplica, porque es sabido y cierto que las penas comunicadas, cuando no sanan, se alivian. En esta inteligencia, ha de saber usted que yo me llamo Antonio Sánchez. Mis padres fueron de buena cuna y arreglada conducta, y ambos tuvieron un florido capital del que yo habría disfrutado si la providencia no me hubiera destinado a padecer desde que vi la luz primera. Bien que no me quejo de mi suerte cuando recuerdo mis desgracias, pues sería un blasfemo si hablara con resentimiento de un Dios que me ama infinitamente más que yo mismo, y quien infaliblemente todo lo dispone para mi beneficio. Pero solo en tono de la relación de mi vida digo que desde que nací fui desgraciado, porque mi madre murió en el momento que salí de sus entrañas. Y ya se sabe que esta orfandad desde el nacimiento acarrea una larga serie de fatalidades a los que hemos tenido esta desventura. Mi buen padre no perdonó fatigas, gasto ni cuidado para suplir esta falta. Y así entre nodrizas, ayas y criadas pasé mi puerilidad, con aquella alegría propia de la edad, sin dejar de aprender aquellos principios de religión, urbanidad y primeras letras en que no se descuidó de instruirme mi amante padre, con aquel esmero y cariño con que se tratan por los buenos padres los primeros y únicos hijos. 15 años contaba yo cuando el mío me puso en el colegio, donde permanecí 3 muy contento y lleno de inocentes satisfacciones, que se me acabaron con el fallecimiento de su merced, quedando bajo la tutela del albacea, cuyo nombre dejo en silencio por no descubrir enteramente al autor de mis desgracias. Ya usted conocerá por esta expresión que mi albacea en poco tiempo concluyó con mis bienes, dejándome en las garras de la indigencia. Y cuando ya no tuvo que hacer, se fugó de Orizaba, de donde soy natural, sin dejarme siquiera recomendado a su corresponsal que tenía en México. Este, luego que supo su ausencia y el funesto motivo que la había ocasionado, fue al colegio, borró colegiatura, me llevó a su casa, me impuso de mi triste situación, concluyendo con decirme que él era un pobre cargado de familia, que se compadecía de mi desgracia, pero que no podía hacerse cargo de mí, y así que solicitara la protección de mis parientes y viera lo que hacía. Considere usted qué tal me quedaría con semejante noticia. Tenía entonces 18 años y ninguna experiencia, pero por especial favor de Dios ni había contraído ningún vicio vergonzoso ni pensaba a lo muchacho. y así le dije que dentro de 8 días resolvería lo que había de hacer y le avisaría. En el momento fui a ver a un estudiante pobre y hombre de bien, a quien después de contarle mis desgracias, le encargué que me vendiese mi cama, libros, manto, turca, reloj y cuanto consideré que podía valer algo. En efecto, mi amigo hizo la diligencia con eficacia y prontitud, y al segundo día me trajo 100 y pico de pesos. Le di su gratificación y cambié la mayor parte en oro, comprando con el resto una manga y unas botas semiviejas. Hecha esta diligencia, fui a los mesones a buscar un pasajero que estuviera de viaje para mi tierra. Por fortuna, no fue en vano mi solicitud. Hallé un arriero que iba a llevar cigarros y traer tabaco, y por 10 pesos ajusté con él mi marcha. Entonces, avisé mi determinación al corresponsal de mi albacea, quien me la aprobó, y despidiéndome de él y de su familia, me fui al mesón y a los 2 días partimos para Orizaba. No me pareció este viaje como los anteriores que había hecho por el mismo camino cuando iba a vacaciones, especialmente en vida del señor mi padre. Mas era otro tiempo y era forzoso acomodarme a las circunstancias. Llegué por fin a la expresada villa sin novedad, y recelando algún despego en uno que otro pariente que tenía acomodado, determiné ir a apearme en casa de unas tías viejas que conocía, me amaban y no se desdeñarían en hospedarme. No salió falso mi modo de pensar, porque luego que me vieron las pobrecillas comenzaron a llorar, como que sabían primero que yo mis infortunios, me abrazaron y me internaron a la casita, asegurándome que la mirara como mía. Les manifesté mi gratitud lo mejor que pude, diciéndoles pensaba en acomodarme en alguna tienda, hacienda o cosa semejante, para comenzar a aprender a ganar el pan con el sudor de mi frente, que era ya lo único a que podía aspirar. Las benditas viejas se enternecían con estas cosas, y yo redoblaba mis agradecimientos a sus sentimientos expresivos. 6 días contaba yo de hospedaje en su casa, cuando una tarde entró en ella un señor muy decente a quien yo no conocía, y mis tías trataban con confianza, porque le lavaban y cosían su ropa cuando transitaba por allí. Y valiéndose de su comunicación, le dijeron: «Señor don Francisco, ¿conoce usted a este niño?», señalándome. El caballero dijo que no, y ellas añadieron: «Es nuestro sobrino Antoñito, el hijo de su amigo de usted, nuestro difunto Lorenzo Sánchez, que en paz descanse». «¿Es posible», dijo el caballero, «que este joven desgraciado es el hijo de mi amigo? ¿Y qué hace aquí en este traje tan indecente? ¿No estaba en el colegio?». «Sí, señor», respondieron mis tías, «pero como su albacea echó por ahí todo su patrimonio, se halla el pobrecillo reducido a buscar en qué ganar la vida con su trabajo, y mientras se ha venido con nosotras». «Ya tenía yo noticia de la fechoría de ese bribón», dijo el caballero, «pero no lo quería creer». «¿Y qué, amiguito? ¿Nada le dejó a usted?». «Nada, señor», le contesté. «De suerte que para poder trasladarme a esta villa tuve que vender manto, cama, libros y otras frioleras». «Válgame Dios, pobre joven», prosiguió don Francisco. «¡Ah, pícaros, pícaros albaceas, que tan mal desempeñáis los encargos de los testadores, enriqueciéndoos con lo ajeno y dejando por puertas a los miserables pupilos! Amiguito, no se desanime usted. Sea hombre de bien, que no todos los que tienen que comer han heredado. Así como las orcas no suspenden a cuantos ladrones hay. Que si así lo hicieran, no se pasearan riendo tantos albaceas ladrones como el de su padre de usted. ¿Sabe usted escribir razonablemente?». «Señor», le dije, «verá usted mi letra». Y enseguida escribí en un papel no sé qué. Le gustó mucho mi letra y me examinó en cuentas. Y viendo que sabía alguna cosa, me propuso que si quería irme con él a tierra adentro, donde tenía una hacienda y tienda, que me daría 15 pesos cada mes el primer año, mientras me adiestraba, a más de plato y ropa limpia. Yo vi el cielo abierto con semejante destino, que entonces me pareció inmejorable, como que no tenía ninguno ni esperanza de lograrlo. Y así admití al instante, dándole yo y mis tías muchas gracias. El caballero debía partir al día siguiente a su destino, y así me dijo que desde aquella hora corría yo por su cuenta, que me despidiera de mis tías y me fuera con él a su posada. Resolví hacerlo así, y saqué de la faltriquera 4 onzas de oro que me habían quedado de la realización de mis haberes, dándole 3 de ellas a mis tías, que no querían admitir, por más que yo porfiara en que las recibieran, asegurándolas que no las había reservado con otro objeto que el dárselas luego que me acomodara. Que ya había llegado ese caso, y de consiguiente, el de que yo les manifestara mi gratitud. Con todo esto rehusaban mis tías el admitirlas, hasta que mi amo, que ya es menester nombrarlo así, les dijo que las recibieran, pues yo a su lado nada necesitaría. Tomáronlas por fin y despedímonos entre lágrimas, abrazos y propósitos de escribirnos. A otro día salimos de Orizaba y al mes y días llegamos a Zacatecas, donde estaba la ubicación de mi amo. Antes de ponerme en su tienda, hice llamar al sastre y a la costurera y con la mayor presteza se me hizo ropa blanca y de color, ordinaria y de gala, comprándoseme cama, baúl y todo lo necesario. Yo estaba contento, pero azorado al ver su munificencia, considerando que, según lo que había gastado en mí y mi ruin sueldo de 15 pesos, ya estaba yo vendido por 4 o 5 años, cuando menos. Ya habilitado de esta suerte y recomendándome con el título de su ahijado, me entregó en la tienda a disposición del cajero mayor. No acabaría si circunstanciadamente quisiera contar a usted los favores que le debí a este mi nuevo padre, pues así lo amaba y él me quiso como a hijo, porque era viudo y no tuvo sucesión. Baste decir a usted que en 12 años que viví con él me apliqué tanto, trabajé con tal tesón y fidelidad y le gané de tal modo la voluntad que yo fui no solo el cajero mayor y el árbitro de sus confianzas, sino que llenaba la boca llamándome hijo, y yo le correspondía tratándolo de padre. Pero como los bienes de esta vida no permanecen, llegó el tiempo de que se me acabara el poco que había logrado de descanso. Un sujeto a quien había fiado en la administración de Real Hacienda quebró y cubrió mi amo esta falta con la mayor parte de sus intereses, y a seguida le acometió una terrible fiebre de la que falleció al cabo de 15 días, dejándome lleno de dolor, que procuraba desahogar en vano con mis lágrimas, las que no enjugué mucho tiempo. Sin embargo, de verme heredero de todo cuanto le había quedado, que después de realizado se redujo a 8,000 pesos. Traté de separarme de aquella tierra, así para no tener a la vista objetos que me renovasen cada día el sentimiento de su falta, como para atender y recoger a una de mis pobres tías que había quedado. Con esta determinación me hice de una libranza para Veracruz y me marché con 2 mozos y mi equipaje para mi tierra. Llegué en pocos días, tomé una casa, la equipé y a la primera visita que hice a mi bienhechora tía me la llevé a ella. Fui después a Veracruz, empleé mis mediecillos y me dediqué a la viandancia, en la que no me fue mal, pues en 6 años ya mi capitalito ascendía a 20,000 pesos. La que llaman fortuna parece que se cansaba pronto de serme favorable. Contraje amistad estrecha con 2 comerciantes ricos de Veracruz, y estos me propusieron que si quería entrar a la parte con ellos en cierta negociación de un contrabando interesante que estaba a bordo de la fragata Anfítrite. Para esto me mostraron las facturas originales de Cádiz, sobre cuyos precios designaba el dueño para sí una muy corta utilidad, pues siendo todos los efectos ingleses escogidos y comprados también por lo alto, el interesado se contentaba con un 15%, pero con la condición de que antes de desembarcarlos se debía poner el dinero en su poder, siendo en desembarque de cuenta y riesgo de los compradores. Yo me mosqueé un poco con tal condición, pero los compañeros me animaron, asegurándome que eso era lo de menos, pues ya estaban comprados los guardas. Que una noche se verificaría el desembarco por la costa en 2 botes o lanchas del mismo puerto. Como la codicia agitada por el interés atropella por todo, fácilmente convine con mis camaradas, creyendo hacerme de un principal respetable en 2 meses. Con esta resolución, procuré realizar cuanto tenía y puse mi plata en poder de mis amigos, quienes celebraron el trato con el marino, poniendo todo el importe de la memoria a su disposición. Todo estaba facilitado para desembarcar seguramente el contrabando, y se hubiera verificado si uno de los mismos guardas comprados no hubiera hecho una de las suyas, dando al virreinato la más cabal y circunstanciada noticia del desembarque clandestino, con cuya diligencia se tomaron contra nosotros las precauciones y providencias que exige el caso. De modo que cuando lo supimos, fue cuando el cargamento estaba en tierra y decomisado. No nos valió diligencia para rescatarlo, y tomamos escapar las personas. Yo era de los tres el más pobre, y sin duda el más codicioso, porque invertí todo mi capital en la negociación, por cuya razón lo perdí todo. Cáteme usted de la noche a la mañana sin Blanca, y perdido en una hora todo lo que había adquirido en 18 años de trabajo. Poco faltó para desesperarme, y más cuando murió la pobre de mi tía, que no pudo resistir este golpe. Pero en fin, procuré hacer, como dicen, de tripas corazón, y vendiendo lo poco que me quedó, y cobrando algunos picos que me debían, me junté con cerca de 2,000 pesos, y con ellos comencé de nuevo a trabajar. Pero ya con tan poco puntero, lo más que hacía era mantenerme. En este tiempo, locuras de los hombres, en este tiempo se me antojó casarme. Y de hecho lo verifiqué con una niña de la villa de Jalapa, quien a una cara peregrina reunía una bella índole y un corazón sencillo. En fin, era una de aquellas muchachas que ustedes, los mexicanos, llaman payas. Las muchas prendas que poseía y el conocimiento que yo tenía de ellas me la hacían cada día más amable, y por tanto le procuraba dar gusto en cuanto ella quería. Entre lo que quiso fue venir a México para lo que le habían contado de esta ciudad a donde jamás había venido. No necesitó más que insinuármelo para que yo dispusiera el traerla. Ojalá y nunca lo hubiera pensado. Serían como 2,300 pesos con los que emprendí mi marcha para esta capital, a donde llegué con mi esposa muy contento, pensando gastar los 300 pesos en pasearla y emplear los 2,000 en algunas maritatas, volviéndome a mi tierra dentro de un mes, satisfecho de haber dado gusto a mi mujer y con mi capitalito en ser. Pero qué errados son los juicios de los hombres. Diversos planes tenía trazados la Providencia para castigar mis excesos y acrisolar el honor de mi consorte. Posamos en el mesón de Ángel y luego mandé llamar al sastre para que le hiciese trajes de día, en cuya operación, como bien pagado, no se tardó mucho tiempo, porque las manos de los artesanos se mueven a proporción de la paga que han de recibir. A los 2 días trajo el sastre los vestidos que le venían a mi mujer como pintados, pues era tan hermosa de cara como gallarda de cuerpo. Fuera de que, aunque era payita, no era de aquellas payas silvestres y criadas entre las vacas y cerdos de los ranchos. Era una de las jalapeñas finas y bien educadas, hija de un caballero que fue capitán de una de las compañías del regimiento de Tres Villas. Y por aquí conocerá usted cuán poco tendría que aprender de aquel garbo, o lo que llaman aire de taco, las cortesanas. Efectivamente, luego que comencé a presentarla en los paseos, bailes, coliseo y tertulias, advertí con una necia complacencia que todos celebraban su mérito, y muchos con demasiada expresión. ¿Quién creerá que era yo tan abobado que pensaba que no había ningún riesgo en las adulaciones y lisonjas que la prodigaban? Así era, y yo las correspondía con gratitud, y aún hacía más en mi daño, que era franquearla en cuantos lugares públicos podía, congratulándome de que festejaran su mérito y envidiaran mi dicha. ¡Necio! Yo ignoraba que la mujer hermosa es una alhaja que excita muy vivamente la codicia del hombre, y que el honor, en estos casos, se aventura con exponerla con frecuencia a la curiosidad común, mas... Aquí llegaba la conversación de mi amigo, cuando la interrumpieron unos gritos que decían: ¡Ese nuevo! ¡Anda Sancho Pérez! ¡Anda cucharero! ¡Anda hijo de...! Mi amigo me advirtió que sin duda a mí me llamaban. Era así, y yo tuve que dejar pendiente su conversación. Fin de la sección 24.